Pero bien, un gusto tenerte. Coqui, nos encanta hablar de entrenamiento, de torneo, pero lamentablemente esta situación generó preocupación. Me imagino que ya lo hablamos al aire, que te tocó directamente en lo que tiene que ver con el gimnasio. Contanos un poquito cómo tomaste esta iniciativa ahora de poder abrir a partir del lunes. Y la verdad que veníamos peleando ya hace varios días, con el tema de las marchas, que veníamos haciendo un poquito de ruido como para que nos sentíamos medio relegados, pero contentos que por fin se nos pudo dar. Ahora, más que nada, nosotros ya tenemos el compromiso de hacer las cosas a rajatabla, porque sabemos de que, y ya nos han avisado, de que si llega a aparecer algún contagio, lo que sea, lo primero que van a cerrar somos nosotros. Entonces, más que nada, nosotros ya tenemos el compromiso. Ahora el compromiso hay que transmitirlo a nuestros clientes, a los alumnos. Y te diría a toda la sociedad, ¿no? Para que no ingrese y podamos seguir teniendo esta apertura. Coqui, ¿y cómo sería el protocolo? ¿Cómo vas a poder hacer la apertura en tu gimnasio? ¿Cómo te vas a manejar? ¿Cómo sería la modalidad? Bien, hasta ahora no nos llegó todavía el protocolo oficial. El que nosotros habíamos enviado, que suponemos que va a ser ese, va a ser ese el que se va a tratar de llevar. Decía de que vamos a tener que delinear los espacios. Se iba a tratar de fijar una franja horaria, que ayer lo hicieron y es de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Ese es el horario que tenemos. Gracias a Dios se respetó eso también, porque teníamos que tener en cuenta que muchas de las personas que concurren a las instalaciones están trabajando en la mayoría de los horarios que están permitidos, ¿no? Y si a nosotros nos ponían juntos con ellos, había muchos clientes y alumnos que no iban a poder concurrir. Perfecto. Pero tuvimos eso en primera instancia. Después, luego, sobre el protocolo, ya te digo, estamos esperando el oficial, que es el que va a dictaminar si nos falta algo, si estamos bien o si... Por el momento, nosotros ya, teniendo en cuenta que habíamos enviado, estamos dejando ya en condiciones el gimnasio. Perfecto. De mi parte, por ejemplo, ayer fui descontando máquinas que por ahí no se utilizaban tanto para generar más espacio. Ah, mirá vos qué bien. Porque nos dijeron que teníamos que mínimo tener 2 metros cuadrados por persona. O sea, que eso va a depender de cada instalación, de cada gimnasio. Seguro. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 200 metros cuadrados, a lo que daría un número de 10 personas por turno. Mirá. Que no voy a tratar de llegar a 10 personas por turno, sino hacerlo un poquito más espaciado, hacerlo quizás de 6 personas, 5, como para tener más recaudos y que todos estemos a una distancia quizás más prudente. Yo lo que voy a tratar de inculcarle a los chicos es extremar medidas. O sea, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacer las desinfecciones y demás, pero mientras más medidas se tomen o más extremistas seamos hasta cierto punto, creo que ya es lo ideal. Queda claro. Coqui, y también te proponen el tema de la higiene y esto. Igual, sabemos, tu gimnasio siempre está impecable, pero te proponen también en el protocolo ajustar eso también. Sí, eso por supuesto. Obviamente, empezando de la entrada, lo que va a ser mi gimnasio va a tener la alfombra que está permitida, la que nos solicitan. Luego voy a dejar una mesa adelante en la entrada, donde cada cliente, cada persona que ingrese al local, firme bajo una declaración jurada que va a estar en la mesa de entrada. El ingreso perfecto, local. Perfecto. Eso es lo que más nos remarcaron. Por un hecho de que, por cualquier cosa, saber qué personas ingresaron en ese día para hacerlo más validero, ¿no? Y tener los recaudos al 100. Eso por una parte. Después, bueno, lo que te decía de los espacios, después ya obviamente los que no vamos a poder hacer como se hacían antes. Ahora la persona va a tener 45 minutos o 50 para poder entrenar. Los turnos van a estar pactados así y programados. Son turnos de 50 minutos. Luego de ese turno va a haber un break de 15 minutos para desinfectar todo lo que se haya utilizado, o sea, desinfectar todo y ventilar. Seguro. Obviamente, eso es de parte de nosotros. Después, de parte del cliente, los recaudos que se tienen que tener habitualmente, que es manejarse con alcohol en gel. Nosotros seguramente le pidamos que lleven el propio, nosotros vamos a tener de sobra eso. El tema de los barbijos también, o sea, en ningún momento se pueden quitar el barbijo al ingresar al local. Y cada persona va a tener que llevarse su toallita también. Eso en realidad es algo que ya veníamos haciendo. Obviamente ahora se hace un poquito más extremo, ¿no? Seguro, pero, queda claro. Pero hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, después ya, como te decía, la responsabilidad que va a partir de cada uno, porque no hay que olvidarse también de que si los 70 gimnasios que hay hoy funcionando hicimos un sondeo, que están habilitados en Concordia, si ya nos dijeron que si uno infringe alguna de las normativas, nos vamos a ver afectados todos. Mirá vos, o sea que tenemos que estar al 100% en todo. Perfecto. Sobrados de todo. O sea que no nos falte nada. Obviamente nos dijeron también de parte de inspección que no van a salir a matarnos de entrada, porque es todo nuevo y es una práctica para todos. Seguro. Pero que tengamos los recaudos necesarios al 100% en el momento de cada infección y siempre, ¿no? Que es lo que, por eso te digo, tenemos el asumido, súper asumido el compromiso de estar todo al 100%. Espero que salga todo bien y nada, ansioso más que nada por arrancar de una buena vez. Ya creo que hoy serían 121, 122 días que estuvimos cerrados, sin ingresos. Y pagando deudas. Es terrible. Y pagando alquileres y demás. Sí, la verdad que el impacto es terrible. Coqui, aparte muchas veces con inversiones para arrancar el año, poniendo equipamiento nuevo, y esto a partir de marzo se frenó a cero ingreso, como vos lo decís. ¿Pudiste acceder a alguno de los programas a nivel nacional, Coqui? Te lo pregunto porque en algunos casos se accedió al crédito a tasa cero o alguno de los otros programas que hubo. ¿Tuviste acceso? Me comentó la persona que me dirige todo eso, que es mi contador, me comentó en un momento sí, y por el momento no quise. Yo lo que hice fue sacrificar mis ahorros, todo lo que yo tenía, lo que teníamos con mi señora que trabajábamos ahí, y eso estaba destinado, como vos decías, a adquirir nuevas maquinarias o otras comodidades. O sea, eso estaba esa plata estaba pactada para eso. Por suerte la tenía. Y sí. Es con lo que yo fui cubriendo los meses que me fueron cobrando el alquiler, porque en definitiva prefería hacer eso, porque todos me decían, pero si el gobierno te da la posibilidad de... Sí, pero es una deuda a largo plazo. O sea, yo, si por ejemplo tendría que arrancar ahora el lunes, ya arrancaría con 3 meses de deuda. Seguro. Preferí sacrificar esos ahorros, y era como en un momento yo te había comentado, era especular, porque no sabíamos cuándo íbamos a arrancar. Seguro, no. Estamos en el de primera instancia que iban a ser 2 semanas. Y bueno, después nos fuimos encontrando que se fue complicando todo el panorama y se fue postergando mucho más, ¿no? Seguro. Pero, y te da cierto grado de tranquilidad. En lo personal te da cierto grado de tranquilidad. Hoy empezás reducido, pero sin deuda, es un datito importante, Coqui, ¿o no? Sí, obviamente cada propietario se manejó a su manera, ¿no? Seguro. A su respaldo. Yo ya te digo, eso estaba destinado. Es más, unos días antes, unas semanas antes, yo compré 2 máquinas más que llegaron al gimnasio una semana antes de cerrar, o sea que están inmaculadas ahí. Y en realidad tenían que llegar 4, y viendo cómo se venía el panorama, le dije al fabricante que me frene esas 2 máquinas, que gracias a Dios fue una buena elección. Sí, porque bueno, con eso después fue lo que cubrí, lo que me sostuve estos meses, ¿no? Estos meses, terrible, y bueno, después, ¿no? Después, el tercer mes... ya tenía pensado cerrar no definitivamente, pero cerrar hasta que esto se reactive, para no seguir pagando alquiler, para tener máquinas guardadas que las podía tener en mi casa. Pero más allá de eso, cuando lo programé, que dije, bueno, desde chicos voy a cerrar, y cuando esto pase reabriremos en otra dirección o donde sea. Bueno, los chicos hicieron una campaña a escondida mía. Mirá vos, qué lindo. Sí, y varios alumnos de los que tengo acá en Concordia y de los que entreno a distancia se pusieron en campaña y me fueron acreditando cuotas o mirá qué bueno. Sí. Así que fue este este mes fue salvado, salvado gracias a ellos. Mirá vos, qué bueno. Mirá qué buen gesto. Y está bueno que lo cuentes, Coqui, ¿no? Porque en situación extrema, cómo está la... Bueno, también te pinta como persona, ¿no? Que los pibes que vos entrenás y le enseñás terminen ayudando en este escenario tan complicado. Buenísimo que lo hayas contado. ¿Estás al tanto, Coqui, de gimnasios que lamentablemente tuvieron que cerrar? Sí, sí, sí. Estamos ahora reactivando una cámara de gimnasios que en su momento funcionó, pero era como muy aislada. Y ahora como hay sangre nueva, por así decirlo, bueno. Somos lo que estamos moviendo para que eso se reactive y tener siempre un delegado que nos represente. Eso nos pidieron también desde el municipio. Ahí está. Y lo que teníamos entendido que es que cuatro colegas tuvieron que cerrar, que hacía menos de un año que habían abierto. Mirá vos, y lo que nos propusimos entre todos los que estamos es una vez que reactivemos buscar la manera de recaudar fondos para ayudarlos a ellos. Mirá qué bueno. a que vuelvan a abrir. La verdad que los felicito, los felicito por esta actitud, porque uno dice, bueno, si cerraron tengo más clientes, no, vamos a trabajar para que puedan abrir. Un gran gesto, Coqui, me parece brillante. Coqui, aparte de esto que nos contaste de los chicos que dieron una mano y siguieron, estaban en contacto vía virtual, ¿sentía la demanda de la gente de tener el espacio del gimnasio? Porque muchas veces es un espacio para descontracturar, despejarse de lo que es la vida cotidiana. ¿Sentía la demanda de la gente que iba al gimnasio? Sí, sí, por supuesto, desde el día uno. Porque, como vos bien lo decías, o sea, nosotros, si bien no tenemos el título, yo creo que te había comentado en un momento, más allá de ser instructores, tenemos que ocupar psicólogos y de, claro, mucha gente no va únicamente por un tema físico, sino por un tema de estrés, un tema de tener alguna compañía o charlar, un descargo, como quien dice, ¿no? Seguro. Pero sí, desde el día uno tuvimos demandas y cuándo vamos a arrancar y cuándo y cuándo y cuándo, y ya llegó un momento que era doloroso porque no era que nosotros no queríamos, sino que no podíamos. Seguro. Después, bueno, la gente fue entendiendo y tuvo que resignarse a esperar junto con nosotros. Bueno. Ahora fue una locura todo porque me empezaron a escribir de todos lados y a compartir, Coqui, abrimos, abren el lunes, vamos el lunes, anotame el horario, decime, y así todo, así que ahora, bueno, ahora a la tarde tengo que terminar de detallarlo, lo que me falta en el gimnasio, y ya desinfectar todo, dejar todo listo, y seguramente arranque a confirmar los turnos. Mirá qué bueno. Y dejar todo organizado ya para que podamos arrancar este lunes. Perfecto, mirá qué noticia. Coqui, antes de despedirte, ¿cómo estás en lo personal? Sabemos que requerís de un entrenamiento intenso, de alimentación. Obviamente los torneos me imagino que están parados por ahora por esto de la pandemia. Pero ¿cómo estás en lo personal en el entrenamiento? Y lo que es entrenamiento desde que comenzó la pandemia, medio como que puse freno a mano por el hecho de que más que nada es un gasto. Claro. Al no tener ingreso no quería generar más gastos. Genial. Y entonces lo que fue dieta más que nada, que es lo que más dinero por ahí lleva, frené, no es que comía mal, pero comía menos. Seguro. Y al tener menos actividad, normalmente a mí se me reduce el apetito, así que tengo esa suerte. Perfecto. Pero ahora ya tengo todo programado como para arrancar el lunes. Y bueno, hasta ver hasta dónde podemos llegar, y ojalá que ahora desde el municipio dijeron que iban a reafirmarse con el tema de los ingresos y demás, para que Concordia siga reactivando actividades. Así que bueno, estamos nosotros con el compromiso y ellos de su parte con ese gran compromiso también de protegernos a todos, ¿no? Coqui, a partir de los pedidos de ustedes, creo que impacta, si no me equivoco, también en los natatorios. Creo que a partir del pedido de los gimnasios también van a terminar dándole una mano a los natatorios. ¿Estás al tanto de eso, Coqui? Sí, sí, el grupo estamos varios, de varios rubros, todos los que son referidos a la actividad física. Sí. Hoy mismo varios colegas se reunían con parte del municipio para hacer una recorrida por cada rubro para fijar el protocolo de cada rubro. Perfecto. O sea que iba a haber uno de CrossFit, uno de gimnasio con con aparatos, uh-huh. Los natatorios, y después no sé si dejaron aparte o lo van a incluir también lo que es canchas de fútbol 5 y demás. Perfecto. El Instituto de Edad, por ejemplo, también arrancan el lunes. Uh-huh, uh-huh. Sí, estábamos al tanto. La verdad que es genial. Coqui, como siempre, agradecerte la predisposición. Esperemos que vaya todo volviendo a la normalidad. Sabemos de tu laburo. Así que mandarte un abrazo grande y lo mejor, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo grande para ustedes y gracias por siempre darnos este espacio para comentar lo que nos viene pasando y lo que vamos haciendo. Seguro, Coqui.